Bueno, si vos sabés que respecto de las escuelas se trabaja constantemente los 12 meses del año. Hemos estado trabajando enero, febrero, para tratar de que estén las mejores condiciones dadas para el inicio del ciclo lectivo. No podemos llegar a tiempo con todo, porque nunca se puede, pero se está trabajando y avanzando en algunos, en algunas escuelas más que en otras, con lo cual no hay riesgo de inicio, o sea, todas las escuelas pueden comenzar tranquilamente las clases en buenas condiciones. Y bueno, seguimos trabajando para que en poco tiempo estén en óptimo estado dentro de las posibilidades y mejorar todo lo que se pueda. Cuando referís a lo que todavía hace falta realizar o concretar, ¿te referís específicamente a las cuestiones de infraestructura, Susana? Principalmente. O sea, siempre en infraestructura, vos sabés que hay edificios que son muy viejos, hay muchos servicios nuevos creados, entonces en infraestructura nunca llegás a todo lo deseable. Hay escuelas que se deterioran por el tiempo y escuelas que se deterioran por el vandalismo, por la falta de cuidado también, ¿no es cierto? Digamos, hay distintos factores. Entonces siempre se está trabajando, tratando de llegar a lo mejor, pero siempre falta algo. Bien. ¿Hay alguna institución que tiene más prioridad que otra en materia de infraestructura, aunque estén en condiciones de comenzar el ciclo lectivo, Susana? Y bueno, viste que todos han visto la semana pasada, digamos, que estábamos tratando de llegar con los baños hechos de la secundaria que funciona en la escuela 76, pero bueno, no. Ese sería uno de los. Se ha podido concretar. Con lo cual, momentáneamente, bueno, desde la Dirección de Infraestructura, donde está Gonzalo Bagú, nos mandan los baños químicos como para por lo menos empezar en mejores condiciones respecto de que los chicos estén los de la primaria y los de secundaria cada uno en su lugar. Está bien, sí, dar las garantías necesarias para este comienzo de clases. Específicamente hablando de comedores escolares, ¿cómo se plantea la situación? Bueno, con los comedores escolares estamos iniciando con los cupos que teníamos a fin de año, que estábamos bien. Después nosotros nos vamos manejando a partir de la primera semana con los directivos de cada establecimiento y vamos haciendo los ajustes necesarios y, bueno, los reacomodamientos o, en algunos casos, solicitudes de pedidos nuevos. Muchas de estas modificaciones se dan una vez iniciado el ciclo. Sí, el año pasado hubo nuevas inclusiones en importancia, digamos, principalmente en las secundarias técnicas y, por ejemplo, en el DMC, en Copa de Leche, en las escuelas de adultos y en las secundarias, como te digo, que tienen extensión horaria y que tienen talleres. ¿De qué cupo estamos hablando en materia de comedor escolar, Susana? Aproximadamente. Terminamos con, de SAE, más o menos 2.300 cupos de comedor y 9.500 cupos de MC, o sea, lo que le llamamos copa de leche, lo que es primaria, inicial, especial, centros complementarios. Y del plan adolescentes, que corresponde a las escuelas secundarias, tuvimos 900 cupos de simple, que es digamos la copa de leche, 769 doble, que es el con comedor escolar, y 55 completo, que corresponden a la escuela agraria, que son para los chicos que se quedan a dormir. Muy bien, no se da este año ninguna modificación en cuanto a la implementación de los comedores. Nosotros permanentemente estamos haciendo evaluaciones respecto, por ejemplo, de los menúes. Así que lo que puede haber son variantes en cuanto a, incluso para que los chicos no se cansen, digamos, viste, como en la casa pasa que uno cada tanto va variando los menús. Por eso hacemos, pero digamos, no es un cambio de fondo, sino que lo que hacemos es eso. Sí, tiene que ver con una rutina que, como decís, muchas veces pasa en el hogar, ¿no? Esto de alternar, siempre teniendo en cuenta, obviamente, la calidad de la alimentación, alternar los menúes para no lograr ese cansancio muchas veces que pasa. Seguro, seguro. Creo que en este momento hemos logrado unos menús ricos, que los chicos, y con buena cantidad también. Pero bueno, de cualquier manera variarlos para que también sean más atractivos. ¿En cuanto a transportes escolar, Susana? Bueno, en cuanto a transporte, casi todos los transportistas que terminaron el año han aceptado iniciar este año hasta tener por lo menos una nueva propuesta, o sea que estamos arrancando con los chicos que eran transportados el año pasado a fin de año, en cuanto a cantidades, ¿no es cierto? Algunos de los chicos por ahí han sido reemplazados, y bueno, se está trabajando con los directores y los inspectores en aquello que sean los cambios necesarios para que todos los chicos puedan ir a la escuela, sobre todo en la cuestión del secundario, que a veces es lo que más lejos se tienen que transportar. Están dadas las condiciones, muchas veces se han dado problemáticas en este área, por distintas circunstancias. ¿Cómo está la situación para este comienzo de ciclo lectivo? O sea, hoy estamos arrancando bien con los proveedores, ¿no es cierto?, y bien con los circuitos que estaban previstos el año pasado. Van a ir surgiendo, por supuesto, y seguramente problemáticas respecto de algunos cambios que haya que hacer en los recorridos. Y veremos también, nosotros tenemos hoy pedido a la Dirección General de Escuela a ver cómo arreglamos el pago a los proveedores. Los proveedores ahora se les ha pagado hasta noviembre, o sea que prácticamente les falta cobrar diciembre únicamente la parte que trabajaron, y después, bueno, enero y febrero no hubo transporte. Pero tenemos que ver cómo arreglar en cuanto a los precios. Está bien, se suele dar, este retraso es algo habitual también. Es algo habitual, o sea, te quiero decir, no es nada distinto de otras veces, pero bueno, es parte de las negociaciones y las conversaciones que pasan todos los principios de ciclo lectivo. Bueno, deseamos que ojalá tengamos un buen ciclo lectivo. Susana, te agradecemos y estaremos cada tanto en el transcurso de este año en contacto. Cómo no, para cuando ustedes quieran. Y bueno, desearle a la comunidad educativa de Olavarría que empiece con todas las fuerzas, los docentes, los auxiliares, los administrativos y bueno, los chicos, con toda la garra para que tengamos todos un buen año. Ojalá que sí. Susana, un abrazo grande. Bueno, hasta luego. Susana Valverde, la presidenta del Consejo Escolar, a propósito de que en pocos días estará comenzando el ciclo lectivo de este año.